Fernando Radziwiłłowski, bueno, un vecino de la ciudad de Esquel, te veo creo que en esta condición, hoy en esta marcha multitudinaria, pero además, bueno, vos integrás la defensa pública, integrás un poder del Estado también, digamos, quizás para vos un poco hoy y esta jornada que es histórica, se cruza un poco de todo, ¿no? Digamos, desde tu profesión, desde tu condición de vecino. Bueno, yo soy vecino de Trevelin, durante la mañana soy de Esquel, sí, por mi trabajo. Se cruza todo, soy defensor público y ser defensor público me hace, además de ser uno más, de estar cerca del pueblo, de la gente. Y bueno, la verdad que uno está muy convencido de lo consciente que es el pueblo de Esquel, el pueblo de Trevelin también, diría de Chubut, porque también ahora, hoy en Teca también se está movilizando, en Huelhaina. Y bueno, y la defensa pública desde las áreas que yo integro ya se había pronunciado, había hecho un pronunciamiento consistente, creo que fue en el año 2012, y bueno, yo no vengo como defensor público a la marcha, en realidad, pero... Pero fundamentalmente decía esto desde tu profesión, porque como decías vos, estás vinculado también tu área a los pueblos originarios, y de hecho recuerdo en aquel pronunciamiento, una de las cuestiones que se decían es que no se está respetando la decisión de los pueblos originarios, la consulta, que además eso está legislado. Sí, bueno, en el área que yo soy responsable de Esquel y que está en la defensa pública en toda la provincia, trabajamos con casos de salud, de vivienda, de pueblos indígenas y bueno, vemos que la mega minería atravesaría a todos esos derechos, los afectaría significativamente y bueno, sí, el derecho de consulta y participación de las comunidades es un derecho supralegal, o sea, de jerarquía superior a las leyes, incluso a las leyes de la nación, y que debería respetarse incluso en todo proceso legislativo también, incluso en los anteproyectos legislativos. Bien, Fernando, lo último, la política se hace en la calle también, ¿no? Bueno, seguramente sí, yo creo que sí. Fernando, gracias. Gracias a vos. Fernando Radziwiłłowski, abogado de la defensa pública, integrante del Poder Judicial en la ciudad de Esquel, uno de los miles de vecinos que se acercó a esta multitudinaria marcha.